Durante julio, contrata un plan de hospedaje básico anual más un dominio.com.mx o .com por solo $799 y no pague su precio regular de $1,728. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hello. I'd like to play a game with you. Up until now, you've just sat there as a voyeur watching other people without care about who that person is. Well, what do voyeurs see when they look into the mirror? Let's find out. Right now, you are being watched. And if you forget for 1 second that you are being watched, you will lose. Just remember, knowledge changes everything. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Nos encontramos en una edición especial de Testigos del Crimen y obviamente estamos acompañándonos muchos amigos. Querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Roberto Coria, la verdad, muy contenta en esta nueva emisión. Y bueno, estamos muy acalorados en la cabina porque tenemos a muchos invitados el día de hoy, Roberto. Fíjate que sí, vamos a comenzar con presentaciones. Primeramente nos acompaña nuestro amigo, casi hermano, Carlos del Río, conductor de nuestro programa Paralelo Cinemanet. Muchas gracias, querido Carlos, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás aquí en esta ocasión. Roberto, Lupita, muchísimas gracias, pues encantado de estar de este otro lado de aquí de la cabina y sentirme tan fabuloso como invitado y sin la presión de andar conduciendo un programa. Eso es bueno. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Y también tenemos dos invitados de primera categoría, primeramente nuestro amigo Antonio Camarillo. Él ya de alguna manera, yo he tenido vínculos con él, hay muchos temas que nos hermanan. Él es articulista de la revista Fangoria. Es director de contenidos del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantasía Mórbido. Es experto en el llamado cine truculento, para citar a los clásicos. Querido Toño, mucho gusto en saludarte. Roberto, Lupita, es un verdadero placer estar aquí compartiendo micrófono por primera vez con Testigos del Crimen. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Evidentemente somos también invitados recurrentes en Cinemanet, pero bueno, estar aquí el día de hoy es verdaderamente un honor para mí. Gracias por la invitación. Y bueno, tenemos otro invitado más, que es Pablo Guisa, director del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantasía Mórbido, y que está por celebrar su tercera emisión. Bienvenido, Pablo. Hola, hola a todos. Gracias por invitar a Mórbido una vez más a estos espacios, que compartimos no solo gustos, sino compartimos también temas, pesadillas, sueños, y el día de hoy una charla en conjunto con Cinemanet, con Antonio, contigo, Lupita, y con nuestro gran amigo Roberto Coria. ¿A poco no es una voz digna del mero mero de Mórbido? Completamente. No podía ser de otra Qué manera. Qué gusto, Pablo. Y fíjate que a mí me da mucho gusto compartir el micrófono con todos ustedes, porque ustedes bien mencionaron, el crimen en el cine es un tema que nos hermana, de alguna manera a todos nos gusta, no solamente a los aquí presentes, sino a muchos de nuestros escuchas, y en general como sociedad sentimos una suerte de atracción por el tema criminal y cómo permea, cómo tiene relaciones con los medios. El tema más recurrente durante las últimas cenas que he atendido con amigos es ¿quién mató a Paulette? O sea, si todo el mundo me pregunta eso, yo siempre digo que se va a saber cuando se sepa quién mató a Paco Stanley. Pero bueno, el chiste es que vamos a hablar acerca de cine, y es el tema que ustedes dominan muy bien, amigos, y el tema de alguna manera que nos hermana, particularmente el cine de asesinos en serie, porque es un cine que nos fascina, nos gusta, a todos nos maravilla ver al asesino en turno en la película en cuestión, porque se nos ha presentado como un sujeto carismático, atractivo, ingenioso, que de alguna manera está más allá de todas las convenciones morales y sociales y obviamente de las leyes que establece el hombre. Querido Carlos del Río, el cine, el crimen, en la cinematografía, ¿cómo lo percibes en nuestros días? Lo percibo como el título de una novela y de una película, como la suma de todos los miedos. Creo que estamos viviendo una época en la que se suman, y a veces esto es bueno y a veces esto es malo, ya me dirán nuestros amigos Pablo y Antonio qué opinan al respecto, pero me parece que todas las referencias de décadas y décadas de cine de terror de repente confluyen, se suman, se mezclan, se entremezclan y a veces nos dan productos que me parece que son verdaderamente estupendos y cuyos referentes celebramos, y hay otros que se vuelven la calca de la calca de la calca de la calca. Entonces me parece que estamos en un momento en el que, si además se descubre, y como lo hemos visto en los últimos 10 años, una fórmula exitosa, como sería tan solo la premisa de Saw, pues ahí están amontonadas las secuelas y la forma en la que se convierte el producto en franquicia. Y la otra, pues también llegar a estos extremos, y sobre todo lo comento ahora que Pablo Guisa compartió con todos nosotros, con Cinemanet y con otros medios, la cobertura que hizo de la nueva película de Freddy Krueger, La Nueva Pesadilla. Ahora es en la calle Elm, es en la calle del infierno. Exacto. Todos lo recordábamos. Aunque nuestro corazón nos diga que es en la calle del infierno. Siempre será la calle del infierno, porque si así le pusieron originalmente, aunque estuviera mal, ya se nos quedó. Pero bueno, resulta que ahora renacen estas ideas que ya habían sido plantadas, explotadas, recontraexplotadas hasta con crossovers y demás, y resulta que ahora, bueno, vuelven a arrancar desde el principio, supuestamente para nuevas generaciones. Creo que no todos los experimentos resultan en ese sentido exitosos, pero estamos sumando todos los referentes previos. Yo preguntaría entonces, querido Pablo Guisa, vamos por orden, vamos por partes, como el descuartizador. ¿Por qué el asesinato es tan atractivo para los realizadores? Y obviamente, ¿por qué es tan atractivo para que tú le consagres un festival de cine? Digo, atractiva como la sangre misma es en todos sus sentidos. Hay gente que ve una gota de sangre, una cortada, y se desmaya por lo que le provoca. Y hay gente como yo, pues que le da hambre. No, la sangre siempre es muy atractiva. Por otro lado, una de las cuestiones que nos da el cine es el poder vivir y experimentar prácticamente todo desde la seguridad y la comodidad de tu butaca. Efectivamente, a todo mundo nos ha dado ganas de matar a alguien alguna vez. A distintas personas, digo, todos los que hayan manejado en la Ciudad de México en hora pico podrán saber a lo que me refiero, ¿no? Todo mundo siempre ha sentido ganas de ir al espacio, todo el mundo siempre ha sentido ganas de algo, pero dentro de nosotros todo el mundo hemos tenido ganas en algún momento de matar a alguien. O sea que hay un asesino en todos nosotros. Potencialmente todos tenemos un asesino dentro, porque somos animales, aunque nuestra humanidad nos indique lo contrario, tenemos dentro de nuestros instintos todavía un instinto cazador y un instinto asesino. Entonces, esa es una parte de lo que tiene el cine de terror, que provoca tanto y que tiene tanto éxito, que se remite a los sentimientos e instintos básicos del hombre, como es el miedo, en el caso de los que se identifican con la víctima, y como es toda la adrenalina y todos los otros sentimientos con los que se identifican con el caso del victimario. Entonces, ver, o sea, el cine de terror, por eso genera un gran atractivo. Y el cine de terror que tiene que ver con los asesinatos, pues tiene esta parte de que todo mundo queremos ver y a todos nos da curiosidad. Tú lo mencionabas ahorita, ¿quién mató a Paulette? Pues quién sabe. Pero sí podemos ver quién mató a las chicas en las calles de Londres y dejaba semillas de uvas. Y sí podemos ver, o sea, sí podemos seguir una historia y descubrir quién fue el asesino y cómo las asesinó y cómo las mató desde la comodidad de la butaca. Y eso es en gran parte donde yo creo que radica el éxito que tienen las películas de asesinos. Claro, y aquí fíjate que mencionas algo interesante, la parte instintiva. Sí hay la parte de supervivencia, ¿no? Pero está encaminada a eso, a la vida, y decir, eres tú o yo, prefiero que sea yo, y aunque tú te tuerzas, ni modo. Pero es esta parte de sobrevivir, de ir allá. Sí es la parte cazadora, igual por sobrevivir. Lo que llama la atención de este tipo de películas es que no es para sobrevivir. Aquel de proyectando todo esto del cine gore, digamos que no necesitan a las 30, 40 o 50 víctimas para ellos seguir vivos. Eso llama la atención. Sí, sí es cierto. En cada persona hay un asesino en potencia siempre y cuando esté peligrando tu vida. Pero la parte de abrir y decir, me quiero aventar a 300 en este momento y a ver cómo le hago y los acuchillo, los baleo, entra hacia otro canal que va hacia un arraigo psicológico y curiosamente social. Por eso sí nos llama la atención. ¿Por qué? Porque proyectamos ahí quizá a esa que acaba de matar el de la sierra, se parece a mi maestra de primaria, desgraciada, que me reprobó. Y ya la mataste en la fantasía y en el deseo. Y está ahí puesto, ¿no? Y la sangre, como hemos dicho en Testigos del Crimen, Roberto, vende. Claro. Y vaya que esto vende, ¿no? Por ejemplo. Toño Camarillo. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con la manera en que lo ve Pablo. De alguna manera, y hablando específicamente del cine de terror, de alguna manera el cine de terror es la cronología, es un tratado sobre la otredad, ¿no? Esta idea no es mía, me la estoy robando de un excelente libro que recomiendo a todo el mundo que se llama El cine de terror, de Carlos Losilla, está en Pay 2. Me gusta mucho la manera en que Losilla aborda la historia del cine de terror. Él ve una progresión, digamos, de las primeras películas que él considera ya abiertamente como el género de cine de terror. Él lo incluye en Nosferatu, por ejemplo, eso lo considera proto algo, estamos hablando de algo diferente, ¿no? Pero partiendo de las películas clásicas de Universal Pictures, ¿no? Las películas clásicas con Drácula y El Hombre Lobo y Frankenstein y todas estas películas. Y analizando el género en cuatro como grandes movimientos, él identifica esta manera en que ese otro, aquel que es distinto o ajeno a nosotros, pasa de estar representado en personajes exóticos que vienen literalmente del otro lado del mundo. Es el vampiro transilvánico, es la momia que desenterraron de una pirámide en Egipto, etcétera. Él identifica cómo esta proyección de una serie de cosas cada vez se acerca, se aproxima más, hasta que en la década de los 70s y 80s, finalmente el otro, el monstruo, pues no es un ser extraño que viene del otro lado del planeta, sino es tu vecino, el que parecía tan normal, o eres tú mismo, claro. ¿No? Y creo que está muy relacionado con lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Porque de alguna manera, todo esto que mencionaba ahorita Lupita y todo lo que mencionaba Pablo, se proyectan en estas figuras vicarias, como bien dice Pablo, estas figuras vicarias en donde nos proyectamos en la pantalla y vivimos cosas que en la vida real sería traumático y sería terrible vivir. Y las bueno, dependiendo ahí también de cada quien, ¿no? Porque los asesinos seriales también van al cine. Claro, también, por supuesto. También, triste y lamentablemente, no sabemos si es algo bueno, pero ahí a lo mejor estamos adelantando, pero ahí valdría la pena recuperar esta anécdota de Hitchcock, en la que después de que se estrenó Psicosis, le quisieron endilgar el asesinato de alguien porque un loquito, después de ver su película, salió y mató a su tercera víctima, ¿no? Entonces se lo fueron a echar en cara a Hitchcock, y cuando dijeron, no, pues es que este cuate mató a su tercer víctima después de ver tu película, ¿qué piensas de eso? Y él pues nada más contestó, ¿y se puede saber qué vio antes de matar a las otras dos? Está muy bueno, por supuesto. que precisamente, claro. Yo les iba a preguntar, amigos, antecedentes, Psicosis yo creo que es uno de los más notables. Norman Bates es un asesino icónico. Pues es definitivamente la primera película que abiertamente aborda la locura y aborda, si tú quieres, desde cierto punto de vista, de una manera más científica. Mucha gente se queja mucho de la coda que tiene Psicosis, ¿no? Esta explicación que parece como redundante después de todo lo que has visto durante la película, y que sin embargo, bueno, pues tiene su razón de ser en la misma, ¿no? Pero es la primera película que abiertamente aborda de una manera como científica y seria, si tú quieres. Hitchcock estaba convencido que lo que estaba haciendo era una comedia, lo ha dicho, bueno, lo dijo toda la vida, ¿no? Pero lo aborda de esa manera. Y sobre todo tan hermanada, y ya lo platicábamos minutos antes de entrar aquí a la cabina, con la nota roja. La nota roja es una fuente sin fin, no solo de sangre, sino de ideas y de tramas, de cosas que parecen terribles y parecen monstruosas, y sin embargo, pasan todos los días. Eso es lo que es como más aterrador, ¿no? Uno lee de pronto, no sé por qué lo hago, porque me pone de muy mal humor, pero de pronto leo los comentarios de la gente en los periódicos en línea que permiten poner comentarios, ¿no? En el Universal y así. Y de pronto la gente es muy visceral en sus reacciones, ¿no? Y dicen, ah, es que qué bajo hemos caído. Y dices, esto pasa igual hoy que pasaba hace 100, que pasaba hace 1000, que pasaba hace 5000 años. No hemos cambiado nada. ¿Otro antecedente, Carlos del Río, que recuerdas? Me parece que efectivamente el de Psicosis debe ser el más poderoso. Yo creo que si escarbamos seguramente no es el primero, debe de haber otras películas sobre asesinos seriales, pero la forma en la que aborda el tema Hitchcock, el impacto que tuvo la película, el estatus de culto que ha adquirido, nos queda como la gran referencia obligada, hablando creo que en particular del asunto de los asesinos seriales. Digo, aquí podríamos hacer una breve aclaración para que no haya confusiones entre el público, porque no todas las películas de asesinos seriales son películas de terror. No todas. O sea, está el cine policiaco, está el cine negro. Hay mucho que tiene que ver que no entra dentro del cine de terror, pero de todas formas lo vamos a hablar. No voy a ser restrictivo, a pesar de que mi gusto y mi corazón es del cine de terror. Uh-huh. Pero, yo recuerdo películas que tienen que ver con cuestiones de asesinos seriales, y yo creo que, Jack el Destripador es un asesino serial en el cine. Hay una película que se llama Peeping Tom. Es casi también contemporánea de Psicosis. Que entonces Peeping Tom también fue una película que en su época fue un escándalo, como lo fue en mucho menor medida Hostal en nuestras generaciones, pero Peeping Tom fue así un escándalo. El director no pudo volver a dirigir, le cerraron las puertas, lo segregaron. O sea, fue toda una situación que pasó alrededor de esa película y que para el que no la ha visto, pues que la vea. Fue conocida como el fotógrafo del pánico aquí en español. Ok. Pues para el que no la ha visto, que la vea y se va a dar cuenta, pues que ya vista después de leer La Alarma, La Nota Roja y el caso Paulette, el de Diego no, porque no podemos leer nada, porque nadie dice nada. Nadie dice nada. Verán que ya no es lo que fue en su momento, ¿no? Pero regresando al punto donde el cine policiaco y los asesinos y el terror se empiezan a juntar, ¿no? Donde ya estamos en una época donde, ya podemos ver películas donde Freddy y Jason y no sé quién están juntos, como en su momento en el cine mexicano fue Capulina contra Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo de la laguna, la momia, etcétera. O Caperucita y Pulgarcito contra fulano y sutano. Exactamente. Empieza a haber ya como toda una mezcla y una de géneros donde el cine policíaco se une y vemos ejemplos como lo que es Saw, o como lo que es esta película donde salía J-Lo de este asesino. La Célula. ¿No? La Célula, que también es una película que tiene unas escenas hermosas. Tiene totalmente un planteamiento estético que a mí me encanta. Sí. ¿No? Tenemos también la parte de Hostal. O sea, empiezan a cruzarse como estos géneros, y creo que bien valdría la pena que ahorita platicáramos justo de esos ejemplos, que creo que además la gente pues como que los tiene más a flor de piel, más pirciados en la memoria colectiva y que son bastante interesantes. Y antes de irnos a una pausa, yo quisiera preguntarle su opinión, amigos, sobre Pennywise. El público nos ha pedido mucho que hablemos del payaso de eso. No es propiamente dicho un asesino en serie, y mucho menos es humano. Tiene un planteamiento extraterrestre, sobrenatural y demás. Pero permea mucho en el imaginario de la gente la imagen del payaso como ese ser que igualmente puede hacernos reír, que puede hacernos sentir el más profundo terror. Pues lo que sucede es que esa película It, que no es una película, es una miniserie para la televisión basada en la novela kilométrica de Stephen King. Yo recuerdo que de chavo empecé a leer la novela y iba como la tercera parte cuando yo no me acordaba en que había empezado. Ya tenía que regresarme páginas para ver de quién estábamos hablando. Y dije, no, me espero que salga la película porque ya iba a salir, ¿no? Sí, la miniserie. La miniserie. Ya venía muy anunciada en Fangoria y entonces ya decía, bueno, me espero 6 meses y ya igual ya la puedo ver, ¿no? Lo que sucede es que esa película salió en esta época, casi la podemos ver como una época dorada ya a partir de ahorita del cine de terror, durante los años 80, ya finales de los 80, es 90 de esta película, sí. Donde cualquier personaje de estas películas, cualquier cover boy de Fangoria, ¿no? Se volvió una celebridad y como que entraba de alguna manera en el mismo saco, ¿no? Entonces, Freddy Krueger y Jason Voorhees y Michael Myers y Pinhead y y el payaso Centavito que se llamaba en la novela. La novela, el payaso Centavito, sí. El payaso Centavito, Pennywise. en la miniserie, pues se volvía automáticamente una celebridad como de esa estatura, ¿no? A pesar de, como bien dices, pues realmente no es un asesino, es una historia que va por otro lado y que, sin embargo, vuelvo a lo mismo, tiene mucho esta inspiración de Una Nota Roja. Es una historia que me imagino perfectamente salida de las páginas del Gráfico, ¿no? Sobre unos niños que aparecieron muertos y después, ¿no? Entonces creo que al final eso es lo que los hermana. Fíjate que lo que va implicando precisamente Pennywise es el miedo, pero a un nivel más psicológico, aquello que está y no está, aquello que puedes decir, bueno, ¿a qué le tienes miedo? Pues quizá mamá no sabe que hice tal travesura y entonces esto viene a castigarme, pero nunca se ve, nunca se concretiza algo de no, tú porque hiciste y entonces, no, son los mismos niños poniendo todos sus temores, todas sus culpas, todo lo que sienten y representan a este payaso. Oye, pero ahí estaba y vaya que estaba bonito, que es de los payasos elegantes, ¿no? O sea, en esta clasificación de payasos, es un payaso bonito, bien vestido, ¿no? Tipo Bozo. Tipo Bozo. Justamente a mí nunca me pudo dar miedo porque yo me acordaba de Bozo. Bozo. Dice, si me da miedo él, me va a dar miedo Bozo. Que es esta parte exagerada, ¿no? Del rostro y todo esto, pero en realidad lo que empieza a mover es lo interno de los chavos, ¿no? Por eso da tanto miedo. Me acuerdo que Clive Barker mencionaba, el famoso escritor británico, decía que saca del contexto el payaso bonito en una feria, rodeado de animales, de toda esa parafernalia circense, pone en un callejón oscuro a ver si no te asusta. Uh-huh. Entonces, a mí me recuerda mucho al caso de John Wayne Gacy, más o menos, claro. por esta época quedó expuesto. Carlos del Río. No, dinos de ese caso antes de que... Digo, el aparente hombre de familia, amable, buen vecino, que se disfrazaba de payaso y que tenía una doble vida, mataba chavos en su sótano. Sí, pero bueno, se disfrazaba de payaso... No para cometer los crímenes. Exacto, porque hay muchos que lo ponen como el payaso pogo asesino, no, malhechor, y no es cierto. El concepto de la máscara de sanidad. En efecto, ahí está. Pogo va a los hospitales a darle alegría a los niños que están enfermos. Sí. O sea, es una parte buena en donde trata de rescatar a este niño que fue tan maltratado cuando era pequeño él, ¿no? El que mata es otro desgraciado que otro fulano. Sí, que es el que da una impresión diferente frente a la sociedad. Y aquí abajo en el sótano es la cara que oculta, sí. Bueno, yo quisiera proponerle a los testigos del crimen, a nombre de su querido y estimable público entre los que me cuento, que deberían explorar la cuestión del payaso como una figura que efectivamente puede desencadenar, ya nos dijiste tú, evidentemente naturalmente es la alegría, ¿no? Lo que debe, y la risa, pero por otro lado nos da también tremenda tristeza. Hay payasos que nos pueden invadir a la más profunda melancolía y nostalgia, y la otra vena efectivamente es esta cuestión del payaso que da miedo. En ese sentido, el de It, o Eso, como creo que se llamó la miniserie aquí en México, sí, a mí, contrario a lo que tú dices, Pablo, sí me causaba profundo terror, porque además la premisa era que justamente como payaso era que llamaba la atención de los niños. Era la herramienta de seducción. Y a partir de ahí esa terrible voz que decía, they float down here. Pablo. El payaso, digo, tiene todos estos, o sea, la figura del payaso tiene todos estos efectos. De pronto también, porque de lo que estamos hablando es de una máscara. O sea, a final de cuentas, lo que trae el payaso encima es una careta, es una máscara. Y al montarse una máscara, ya hay, ¿no?, como una separación entre la realidad. Al mismo tiempo, tú no sabes, ¿no?, como niño, ni como muchas otras cosas, tú cuando te enfrentas a alguien con máscara no sabes lo que está atrás. Eso, de hecho, ha sido el éxito en muchos de los enmascarados en el cine de terror, que no lo ves. O sea, que al final de cuentas puede estar lo que sea allá atrás. O sea, Michael Myers, con la máscara de Halloween, lo que te daba pavor y miedo era la máscara, no Michael Myers, hasta que Rob Zombie ya lo sacó y nos lo enseñó, lo peinó y todo el rollo. Sí. Pero el punto de la máscara, que eso es lo que tiene el payaso a final de cuentas, una máscara, es lo que a unos les da miedo, a otros no, porque la máscara es un poco alegre, la del payaso, pero al final de cuentas es una careta que hace una separación y que atrás de esa máscara puede pasar lo que sea. Y hablando del tema de la máscara, supongo que entraremos, estando dentro de Testigos del Crimen, a lo que es la máscara de sanidad, que es la que no vemos, pero que ahí está presente, que usan los verdaderos asesinos seriales. Oye, ya nada más antes, para acabar con lo de los payasos. Perdón, sí. Yo sí insistiría en ese punto, porque sí, efectivamente es una careta, sí, también es maquillaje y es muchas otras cosas, pero creo que tiene su apartado, ¿no? Ahí está no nada más este personaje de eso, está también el personaje de Spawn, que pasa del cómic a la serie televisiva. El payaso Violator. Violator, que pasa, insisto, del cómic a la serie televisiva y después a una película posteriormente. O lo que platicábamos con el cine B, Pablo, los Killer Clowns from Outer Space. Claro. Y de ahí de verdad que hay enormes y variadas referencias. El Guasón de Batman. Por supuesto, la última. Es un cuate desfigurado que se pinta de payaso. Inclusive también la de Tim Burton. Sí, inclusive supuesto. También el de George Romero tiene su lado, por supuesto. Con todo y su bigote. Perverso. No, bueno, hasta en Zombieland sale un payaso zombie, que es el miedo que él tiene mayor en la vida. Los payasos. Y lo dices desde el principio de la película. El personaje principal. No, o sea, me dan miedo los payasos. Bueno, yo un payaso zombie es para morirse del susto, ¿no? Entonces, está muy asustado. Ahí está ese subtema. Para que se explore en Testigos del Crimen y bueno, afortunadamente gracias a esa insistencia de su propio público que pedía hablar sobre It. Y sobre todo desde un punto de vista más psicológico, más científico en ese sentido, ¿no? Tenemos una sugerencia para desarrollar. Queda debidamente anotada. Pero por lo pronto vámonos a una pausa y regresemos platicando acerca de otros famosos ya asesinos en serie ya para este nuevo milenio y en un momento lo haremos. Efemérides del crimen. El 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, del barrio de San Ángel de la Ciudad de México, José de León Toral asesinó al presidente electo Álvaro Obregón. Entérate cómo la sangre tiñe las páginas de la historia de México en nuestro programa 149. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Hello, Amanda. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Here's what happens if you lose. The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. Think of it like a reverse bear trap. Here, I'll show you. There is only one key to open the device. It's in the stomach of your dead cellmate. Look around, Amanda. Know that I'm not lying. You better hurry up. Live or die. Make your choice. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con invitados de primer nivel. Está nuestro querido amigo Carlos del Río, Antonio Camarillo y Pablo Guisa. Bueno, nos están dando gran plática y cátedra acerca de todas estas películas sangrientas, sanguinarias, en donde uno agarra la pantalla y bueno, se tiene que sacudir la mano por el chorreadero de sangre. Pero tenemos películas más recientes, muy representativas. Ya sabemos que está Viernes 13, ¿no? Halloween 1, 2, 3, 300, en fin, todos los que van. Ya uno acá nos decía Pablo, ¿no? Todas estas combinaciones que se han dado. Pero aquí tenemos dos como que han llamado mucho la atención y que son las que nos han pedido así como, por favor, hablen de ese, que es Saw y que es Hostal. ¿Qué vemos en estas películas? Digo, ya sabemos que alguien medio chiflado, loco, matan gente y todo. Sí, pero ¿qué hay realmente en la película? ¿Sobre eso? Sobre eso, bueno, yo en primer lugar sí haría una distinción entre los asesinos seriales, un poquito a la vieja usanza, podríamos decir, ¿no? Y esta nueva camada de maniáticos cinematográficos, ¿no? ¿Dónde está para mí la gran diferencia? En que todavía Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface incluso, tenían, a pesar de estar basados en historias de nota roja, en historias de reales, Leatherface al final es una adaptación de la historia de Ed Gein también, tenían siempre un ribete sobrenatural y tenían siempre esta, más o menos acusado, ¿no? Freddy Krueger evidentemente es el asesino onírico que habita en los sueños, es muy fantástico, ¿no? Pero bueno, entre Jason Voorhees y Michael Myers con sus N resurrecciones consecutivas, e incluso Leatherface con esta cualidad mítica que tiene el personaje, que es, como dicen los gringos, más grande que la vida, larger than life, ¿no? Sí, más este, que no se queda, o sea, se sale de la página de nota roja de la que puede haber salido esa historia y se convierte en algo aterrador porque de pronto resulta inaprensible. De pronto, ese para mí, lo he platicado muchas veces con Pablo, ese es mi principal problema con el remake de Rob Zombie de Halloween, ¿no? A mí lo que me parecía aterrador de la original era justamente no saber qué era lo que había empujado a este niño a hacer así, ¿no? Y eso va muy de acuerdo con su época, con estos años 80, que de pronto también fueron muy violentos y había una violencia y una cosa muy fuerte y contenida. Y eso para mí era lo aterrador, ¿no? El pensar que el vecinito de al lado podía ser un asesino frío y desalmado, ¿no? ¿Qué sucede con estos nuevos asesinos? John Kramer, alias Jigsaw, en Saw, yo no metería Hostal en la misma bolsa, pero bueno, ¿qué pasa con estos nuevos asesinos? Son reales, son cruda y fría y irremisiblemente reales, ¿no? Ya no hay esta barrera fantástica que te separa un poco de lo que está pasando. Ya son cosas literalmente extraídas del noticiero de la noche, literalmente extraídas de las páginas de nota roja. Y eso para mí los pone en una categoría distinta de alguna manera, ¿no? Y dicen, evidentemente, es un poco el corolario del comentario que hice hace un rato, el cine de terror, lo que está expresando en esta última década, es algo muy diferente a lo que nos estaba diciendo en los años 80 con esos personajes más fantásticos, ¿no? Está reflejando nuestros tiempos, está reflejando una serie de preocupaciones. En el caso de Saw, por ejemplo, yo apuntaría en el personaje de Jigsaw esta misión que él cree tener, ¿no? De enseñarle a esta gente que está desperdiciando su vida y que no está disfrutando la vida que a él le están arrebatando. El hombre está enfermo de cáncer, está muriendo y quiere dar esa lección. Pues yo veo ahí un poco la hipocresía de política de nuestros tiempos, ¿no? Donde se cometen atrocidades en nombre de las mejores causas. Interesante. ¿No? Pablo Guisa. Saw, el juego del miedo. Sí. Aquí lo pusimos próximamente en su séptima entrega en 3D. Sí, impresionante. Que la tendremos además a través de Mórbido. Oye, gracias por la primicia. Entonces, no se la pueden perder. Hay un asunto que yo veo. Saw, ya en esta serie, en todo este tipo de películas, en toda esta franquicia de Saw, hay también un elemento como tecnológico que está también ahí presente. O sea, de pronto el asesino no está, tiene cámaras de video con las que está registrando todo lo que pasa, hay unos monitores con el que él se comunica con la gente, lo hace a través de un muñeco, que de pronto es un muñeco animado o de pronto es una máscara. O sea, hay también toda una separación donde ya el asesino no es como On Prime Time, Bitch, uh-huh, de Freddy Krueger agarrándola y matándola directamente, sino hay también, o sea, ya hay toda esta separación y hay toda esta distancia entre el asesino y sus víctimas. O sea, sí él es el victimario y sí las va a matar y sí las tortura y las está matando, pero no es directamente él físicamente, no hay un encuentro en una confrontación física con la víctima. Esto yo lo veo un poco también, y el éxito se lo puedo atribuir en una parte, digo, seguro son muchas, en toda esta cuestión donde lo que hablábamos al principio de que todo mundo de pronto tiene ganas de matar a alguien y se te hace posible a través de ir al cine. Pero hoy, las generaciones de hoy ya pueden vivir vidas paralelas en red. Claro. Está esta cuestión de Second Life, y está esta cuestión de que tú puedes ser un señor de 65 años, de 250 kilos, calvo, y en realidad eres una niña de 16 años, súper guapa, que se llama Samantha. Pero más perturbador es el viejo gordo, de 250 kilos calvo, que pretende ser una chica de 16 años. Claro, es que eso es, o sea, tú ya que puedes... creo que es más común. Bueno, yo no he hecho dating por internet ni nada así, no sabría decírtelo. Podemos abrir un segmento para este tipo de cosas. Pero creo que también ahora tú puedes jugar, ¿no? Tú puedes interactuar con todas estas historias y este asunto como de otra vida en red. Tú ya puedes ser otro en la red, ya puedes tener otra identidad, otro nombre. Estas películas lo que plantean es que el asesino tampoco está presente directamente con las víctimas, sino lo hace a través de monitores y de pantallas y de tecnología. Entonces, hay una identificación clara en que así como eres Samantha de 16 años, puedes ser Jigsaw. Por supuesto. Y así como los juegos, videojuegos de ahora que tú juegas en red, donde matas a 350 mil personas en 12 segundos y eres un soldado y lo vives en estéreo y en 3D y todo este rollo, creo que ahí también hay un gran punto de identificación para el éxito de estas películas, porque la gente se siente que podría ser más capaz de hacerlo con esta seguridad de que en realidad no ves al asesino. Y ellos además todos los días, y no solo ellos, sino nosotros y todos, tenemos ya vidas paralelas en red, y tenemos ya una vida en Facebook, y tenemos una vida mucho más rápida en Twitter, y tenemos una vida de imágenes. O sea, entonces eso hace que estas películas de pronto también tengan el éxito que tienen, justo también entre los jóvenes, porque las sienten más cercanos. Tenemos también el ejemplo de una película que en español se llamó Sádico, y tenemos todas estas películas japonesas donde ya la tecnología directamente, los espíritus se meten por los celulares y por los microondas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿hay spam? ¿No? Mexicana. Sí. Bueno. Que esa da otro tipo de miedo. Pero... Entonces, bueno, eso es como lo que yo vería rescatable de este asunto de Saw. Y por qué siento que se identifican más, y por qué también son tan perturbadoras, porque ahora sí que el asesino podría ser Roberto Coria. No, eso yo tengo una cosa. Creo que lo que acaba. Fíjate, luego pensó. Sí, no, te digo los que estaba grabando. Sí. Creo que lo que saben demasiado, los voy a tener que matar a todos. Creo que lo que acaba de decir Pablo está muy relacionado con lo que vemos también en una película como Hostal. No, ahí sí veo ya la coincidencia. La relación. Hostal es una película que podría tener su primer antecedente en una película que bien podemos haber mencionado hace rato, que estábamos repasando antecedentes de este tipo de cine, ¿no? Es una película de los años 30 que se llama The Most Dangerous Game. Ah, claro, por supuesto. ¿No? Y la historia es conocida por todos porque ha sido manoseada, o sea, hasta en Los Simpsons la hemos visto parodiada. El señor, ¿no?, Burns como cazador de humanos. Exactamente, el cazador de humanos, ¿no? Este millonario excéntrico que es un cazador que ya ninguna presa le representa un reto. Un reto real, y entonces pues decide cazar a la presa más peligrosa, que es el ser humano mismo, y invita, claro, a una serie de personas a su mansión en su isla y los deja sueltos con 10 minutos de ventaja, ¿no? Esa es realmente la plantilla de una película como Hostal. Ahora, yo en algún... O la isla del Dr. Moreau también, ¿no? También parodia de Los Simpsons. Sí, sí, por supuesto. Buenísimo. También son, por cierto. Ah, ese no lo he visto. Ah, de veras, no lo he visto. Ah, claro, buenísimo. Las hermanas, bueno, secuestran a Homero. En la boda de Homero. En la boda de Homero, estaba boda o algo así. Y le hablan y todo, y son las cuñadas, ¿no? Claro. Desde su trabajo, una cosa fantástica. Claro, pero bueno, yo en alguna ocasión tuve la oportunidad, gracias a Cine Premier, de platicar con Eli Roth, el guionista y director de ambas partes de Hostal. Y si bien mucha gente acusa estas películas de ser este término que se ha acuñado exclusivamente para estas películas, torture porn, ¿no? Pornografía de la tortura, pornografía de la violencia y de la sangre. si bien mucha gente lo acusa de eso, a mí me gustó y me convenció sobre todo el argumento de Eli cuando platicamos. Y él me decía, platicando si había ecos de la situación del mundo y concretamente de lo que estaba pasando, cuando platicé con él en días antes había ocurrido este incidente en el que se hizo público un video en el que terroristas en Irak decapitan en video a una persona, no a un prisionero. Platicábamos el punto y me decía, pues lo que sucede es que es un poco una metáfora de lo que, en el sentido de la situación, si tú quieres, política o de cómo son las cosas ahorita, ¿no? Dice, tenemos la historia de estos chavos, hablando de la primera película, tenemos la historia de estos chavos que van a Europa en esta típica, clásica actitud imperialista, colonizadora del gringo promedio, ¿no? Llegan a buscar a sus mujeres para tratar de acostarse con ellas, a chuparse todo su alcohol y hacer su relajito en aquel país que no es su país porque en casa no lo pueden hacer, ¿no? Claro, como los Spring Breakers. Exactamente, son unos viles Spring Breakers. Se llegan y pues, conocen unas chavas en una fiesta y se las llevan a su hotel. Pero eso no les parece suficiente. Entonces tienen que ir a buscar a estas prostitutas que les contaron que estaban bien divertidas. Y llegan con ellas y tampoco es suficiente. Y entonces tienen que ir a buscar algo más. Y entonces se encuentran con alguien que, o sea, a lo mejor trató primero de hacer eso y luego, y no fue suficiente. Y trató entonces de hacer esto otro y tampoco es suficiente. Y entonces se ha decidido. No, no es otra. Fuiste anticlimático. Y entonces deciden. Que tienen entonces ahora que matar a una persona porque lo otro ya no es suficiente. Necesitan irle subiendo una rayita cada vez. Ir escalando la emoción, ¿no? Uh-huh. Y eso pues es un poco, sí, se puede leer definitivamente en el contexto de la invasión de Estados Unidos a Irak y Afganistán, de lo que platicaba Pablo también, de las emociones cada vez más intensas, vicarias, a través de una pantalla, a través de un avatar, lo que quieras, pero pues, intensas, cada vez más intensas y cada vez más fuertes. Y que pues tiene mucho que ver, y ahí ustedes me podrán platicar con cuestiones de tal vez de sensibilización ante la violencia, de pues no sé, a qué obedece esta necesidad de ir buscando el límite cada vez más, ¿no? ¿Qué es este lugar? Este lugar. La gente viene aquí para matar a personas. ¿Qué? ¿Quién mata? Oh my God, are they gonna kill us? No. Not us. Oh my God. Oh my God, are you gonna kill me? No, Jesus, no. Then what the fuck are you doing here? What the fuck are you wearing? Someone brought me here. Same as you. Someone I know. Look, he wanted me to do this with him. What? Stuart, please. Please just let me go. Help me get out of this chair. Please, please help me get out of this chair. Get me out of this chair, please. Bueno, una de las cuestiones es la parte, vista en las películas, la parte biológica, ¿no? Que se dice la adicción a la adrenalina y a lo que vayan sacando, todas las sustancias, en fin. Pero creo que también tiene que ver, por ejemplo, estas películas, ¿no? Algo que mencionó Pablo hace rato. Nosotros vemos en la revista, en el periódico, inclusive en las noticias el día de hoy, al muerto, al decapitado, al que de los 20 que mató, el carro bomba, todo este tipo de cosas. Pero vemos lo final. Vemos el desenlace, o sea, ya vemos el cuerpo mutilado, que ahora ya se permite, ¿no? Ya sea en revistas o en televisión, vemos al niño desfigurado, vemos muchas de estas cosas, y la expresión obviamente es qué horror, porque ahí tiene mucho que ver todo este tipo de cuestiones. ¿Qué vemos en estas películas? Muchas veces, por ejemplo, en Saw no vemos el antes, nunca vemos cómo lo secuestra. Los vemos ya encerrados en esa habitación. Sí, y vemos cómo los acomoda, ¿no? Cómo los va poniendo, los amarra, todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos el durante. Y es una oportunidad de con quién nos identificamos. En un momento con el malo, y sí, y dale duro, y desgraciado, y cómo, y reconoce tu vida, en fin, ¿no? O nos identificamos con la víctima. Y entonces eres el pobrecito que está sufriendo. Eres uno de estos Spring Breakers que se van a Europa a pasar la bomba. Y entonces, en hostal, entonces ahí por tus desmanes y tu calentura, casi es una parte de castigo. A mí me recuerda mucho el cine de los años 80, donde el sexo es castigado. La época de Ronald Reagan, por ejemplo, de Margaret Thatcher. Uh-huh. Los excesos reciben su merecido. Freddy Krueger, Jason, todos ellos nacieron, como yo siempre he pensado, salvaguardas de la buena moral. Siempre ha habido algo, siempre hubo una moraleja en el cine de terror. Y sin embargo, hay quien dice que esto no es necesariamente cierto. Dice, la primera razón por la que los que estaban acostados teniendo sexo son los primeros en caer es porque eran los que estaban distraídos, ¿no? Estaban demasiado ocupados en otra cosa como para darse cuenta que venía el asesino. Pero murieron felices. Citabas al principio del programa a Clive Barker y Roberto, y ahorita me recordó mucho una cita, no recuerdo el título del libro, lo tengo por ahí, pero él platica un poco tratando de explicar de dónde le viene esta necesidad de describir cosas atroces en su trabajo, que es cada vez más fantástico el trabajo de Clive Barker. Ya dejó con mucho el terror duro que lo que hizo al principio. Y platica una anécdota de niño. Él platica que sus padres lo llevaron a ver uno de estos shows de aviones, de acrobacias aéreas y demás, y estaban viendo el espectáculo cuando de pronto uno de los aviones se vino para abajo y se estrelló, ¿no? Enfrente de ellos, literalmente. Y dice que él nunca ha podido olvidar la sensación que tuvo cuando su primer impulso, su primera necesidad fue asomarse a ver qué es lo que había pasado. Y recuerda que su madre lo sostuvo y le dio la vuelta y le tapó los ojos y no lo dejó ver. Dice, yo todo lo que quería era ver. Matar a mi madre. También. Aparte. Después de eso, quería matar a mi madre. Dice, yo todo lo que quería era ver lo que había pasado. Dice, y toda mi carrera a partir de ese día ha sido un esfuerzo, un intento por hacer eso, por ver lo que no deberíamos estar viendo. ¿Qué no hay en todas estas personas que vamos a ver este tipo de espectáculos, un deseo oculto de que algo salga mal? O sea, cuando estamos viendo las motocicletas, los acróbatas, tú dices, si se cayera. Hasta los toros. Sí, bueno. Hasta en los toros yo voy a ver, yo le voy al toro. El accidente de hace un par de semanas era de portada de Fangoria, ¿no? Claro, el tipo con el cuerno metido. El cuerno saliéndole por la boca. Sí, creo que hay una palabra para todo esto, Pablo, y creo que esa palabra es morbo. Y aquí estas cuestiones. Es un asunto mórbido. La cuestión también voyerista que tenemos los seres humanos de ver aquello que aparentemente es lo prohibido. Lo prohibido es tanto estas expresiones tan salvajes de la agresión como lo sexual. Y curiosamente, muchas de estas cuestiones que hemos visto en estas películas que dices, oye, pero es muerte, es sangre, están salpicados por todos lados, tienen grandes connotaciones sexuales, tanto de la prohibición como de la parte simbólica, ¿no? Si es con cuchillos, si es a pistolas, si es todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues yo creo que, hablando de estas dos franquicias que son con las que estábamos terminando este último bloque, Hostal y Saw, todo está vinculado con lo que nos comentaba Pablo Guisa al inicio del programa. En el caso de Saw, es el asesino moribundo que no termina de morir y no termina de morir y está súper, súper enfermo, pero no termina de morir y que tortura a toda esta gente y que yo lo vería con una conexión inequívoca con el villano que interpretó Kevin Spacey en Seven. Ándale, es el que está castigando. Como predicador. Está castigando. El otro eran los pecados capitales, ¿no? Llegar a esos excesos. Y en el otro, bueno, el exceso de cada persona y qué es lo que, y hasta dónde puede llegar el ser humano en todo esto. Y el otro, convertir la tortura y el asesinato en un juego, ¿no? Quien tenga la oportunidad de poder pagar matar a otro ser humano, pues ahí están todos los medios para que lo pueda llevar a cabo. Lo cual me parece, sobre todo en la primera película, muy interesante, porque nos están primero vendiendo la idea de un asesino o de una persona, o a lo mejor de un grupo que está torturando, y no que se trata simplemente de un cliente más en este engranaje de Europa Oriental. Claro. Digo, comenté ya acerca de las películas de Saw, pero hablando de las películas de Hostal, yo veo dos cosas. Digo, una, que definitivamente para los tiempos que vivimos, donde no solo los adolescentes cada vez más jóvenes tienen sexo, sino también los asesinos cada vez son más jóvenes, y vemos noticias donde unos niños de no sé qué primaria secuestraron a un amiguito y lo mataron a pedradas, y ¿no? Claro. O sea, donde ya empezamos a ver que la edad promedio para el asesinato, para el sexo y para las drogas es la primaria. Ha bajado, claro. ¿No? Evidentemente también con todas las cuestiones que nosotros vivimos día a día, los videos por internet de que asesinan a soldados norteamericanos, estos grupos radicales árabes, pero digo, en el caso de México no nos tenemos que ir hasta allá. Podemos voltear a Ciudad Juárez, o podemos voltear a Acapulco, podemos voltear a Michoacán, podemos voltear a donde queramos. Y encontramos decapitados, embolsados, torturados, desaparecidos, ¿no? Encajuelados, bebés tirados en la basura, en la colonia Roma. O sea, es una cosa... Encamados y no en el sentido que tradicionalmente se utilizaba. O que esperamos. No. Es una cosa que ya forma parte de nuestra vida diaria. Es algo cotidiano. Entonces, sí. Cuando de pronto a ti te proponen una cuestión donde alguien con todo el dinero del mundo y con una aburrición absoluta de la vida, porque se lo puede comprar todo, se le ofrece una nueva atracción que le va a producir adrenalina, que es matar a otro ser humano... Pues a mí por lo menos me hace clic de que bien podría ser posible y de que bien podría existir esta situación y que bien podría haber un grupo secreto, que los hay desde los masones y desde las primeras épocas de la humanidad hasta ahora. Entonces, de pronto tú le das un clic donde dices, pues bien podría ser posible esta historia y sí podría pasar, porque una de las cosas que a mí me pasa con las películas de asesinos seriales, específicamente con las de horror, las que son algo terrenal, que sí puede pasar, que lo que más impresiona y lo que de pronto más me puede llegar a dar miedo es de lo que somos capaces de hacer como ser humanos. O sea, lo que hizo ese asesino que mató a 75 niños y los metió picados al sótano es algo que yo siento que podría ser yo capaz de hacer porque soy un ser humano igual que él. Entonces, esa humanidad que compartimos nos hace capaces a ambos de esas acciones. Y eso es de pronto una de las cuestiones más escandalosas y que más te puede llegar como a prender un foco rojo adentro y provocar miedo y angustia. Decir, es que yo soy capaz de hacer eso, ¿no? Esa es una de las cuestiones que también creo que es gran parte del éxito y del escándalo de la película. I'm gonna buy my way out of here. You can't afford it. Don't tell me what I can't afford. There's nothing I can't afford. I could buy and sell everyone in this room. You going to call your parents for money? No, motherfucker, it's my money. Just get me a PDA, a SWIFT number, and a recipient name. I have accounts in Switzerland, Luxembourg, and the Isle of Man. Just name your fucking price. Trust me, I got it. Okay, we negotiate. This is bullshit! This is business. I'll pay more! Now there's a second mortgage on your house. Your daughter's private school tuition. That's why your friend pays. What's the number? Money is not the only issue. We have contract here. What kind of contract? Anyone who comes to this place cannot leave without killing. He's still gonna kill you, you fucking stupid cunt. What did you say to me? You're a stupid fucking cunt! Pero otra, bajando un poco de nivel en la discusión, porque de pronto podemos nosotros pensar y argumentar y encontrarles muchos motivos a las cosas, y a veces los creadores de cine son más sencillos. De pronto también las películas de Hostal, y yo lo platicaba con Sergio Blasco, un director español que ha estado invitado con nosotros en Mórbido, en el festival. Él nos decía, con su última película, que es basada en una película snarf, que se llama Plano Detalle, la película es escandalosa, absolutamente, y tiene unas escenas de violencia brutal. Y yo le decía, Sergio, pero a ver, ¿qué onda? Le platicamos, y de hecho lo entrevistó Antonio. Uh-huh. Y Sergio de pronto lo que decía es, mira, yo lo que me importa es que mi película tenga un relativo éxito, se vea y funcione. No tengo los grandes presupuestos para meterle grandes efectos y grandes locaciones y tarará. Me dice, lo único que me queda es hacerla escandalosa y meterle esta violencia, me dice, para provocar en el público una reacción y que se hable de la película. Entonces, también tenemos que pensar que la franquicia de Hostal estuvo diseñada desde el principio para tratar de recuperar la mayor cantidad posible de dinero con la menor inversión, porque son películas de un extremado bajo presupuesto. O sí, sea, son unas películas, digo... Ellas con tres pesos. Creo que ya ni de serie B, o sea, entrarían en la serie C, o sea, vámonos a Bulgaria, contrátate a dos güeras y una bodega, y vamos, ¿no? Entonces sí son películas que también tienen un diseño de producción que permite con el menos dinero posible y la mayor violencia y tema escandaloso lograr la mayor recolección. Y buenas vueltas a tuerca. Creo que al menos las dos películas tienen muy buenas vueltas de tuerca, ¿no? A mí me gusta mucho la manera en que la segunda película le da la vuelta a la fórmula planteada en la primera película. Y es como la antítesis de la anterior. Es como un espejo, sí, ¿no? Ahí sí. Quien crees que puede ser el más peligroso resulta no serlo, y al final el dinero es el que... El que más tiene el dinero es el que auténtico peligro. El que da las órdenes. Y fíjate, de esto que mencionas, me recordó dos cosas. Una, que es una buena recomendación, que es la película de Tesis, que es este miedo, este terror, todo esto. Exactamente, que es ópera prima, por cierto. Y un podcast que hicimos aquí hace tiempo, que es Caja de Juguetes, y en donde en este tráiler tienen... como si fuera hostal, así como que todas las herramientas de tortura sabidas y por haber para jugar, ¿no? Y entre comillas divertirse. Entonces, bueno, son estas cuestiones y este planteamiento muy humano y muy extremo, como siempre. Pues ese es de alguna manera el tema que nos ha reunido en esta ocasión. El tiempo nos ha ganado. Para variar. Sí, es sin misericordia, es un asesino terrible. Serial. Sí. El tiempo todo lo destruye, diría Gaspar Noé. Fíjate, muy irreversible. Cierto, muy filosófico. Pues gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias, Pablo Guisa, por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos del Río. Gracias, Antonio Camarillo. Gracias a ustedes. Gracias, Abel Cobos, que no le agradecimos al iniciar. Y gracias, querida Lupita. Gracias a todos encantado ustedes. Encantado con esta mesa tan completa y tan interesante. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. No, pues definitivamente no, hasta que la muerte nos separe. Gracias. Contacto rápido, obviamente, cinemanet.com.mx. Así es. Y bueno, también en Facebook. facebook.com/cinemanet y en twitter.com/cinemanet. Pablo Guisa. www.morbidofest.com, y de ahí se pueden vincular a todas nuestras comunidades. Pues ahí estamos entonces en contacto, como diría Rogelio Moreno, donde quiera que nos veamos así nos saludamos. Vámonos por ahora, querida Lupita, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Congratulations, you are still alive. Most people are so ungrateful to be alive, but not you, not anymore. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx, pioneros del podcast en México. Durante julio, contrata un plan de hospedaje básico anual más un dominio .com.mx o .com por solo $799 y no pague su precio regular de $1,728. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.